aquí, postrado estoy. Ven y límpiame. Aquí, frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor. Lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote. Llena hoy con tu amor. Lléname, Señor. Llena hoy con tu amor. Lléname, Señor. Aquí postrado estoy. Ven y